taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic's the cast. This is the Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el espacio que Radio Círculo dedica a la cultura LGTB. Soy Sara Villeira y es la una de la tarde, las 12 en las Islas Afortunadas. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, la radio del Círculo de Bellas Artes, que también puedes escuchar a través de internet en las www.radiocirculo.es. Hoy es viernes 13 de enero, ya se nos está pasando este mes de enero volando rapidísimo, parece mentira que acabemos de estrenar el 2012. Y bueno, y estamos a muy poquitos días del comienzo de la segunda edición de Fitur LGTB. Y hoy vamos a conocer a dos de sus protagonistas, Gays Kelly y Spaghetti, las primeras mascotas gays para niños y adultos. Todo ello con Enrique del Pozo. Gays Kelly, Spaghetti. Gays Kelly, Spaghetti. She has to dance, he has to mummies. Hetero gay, lesser bee, also trans, they will be your friends. Y empezamos este programa de Ponte en mi piel con un ritmazo. Esta es la canción de Gays Kelly y Spaghetti, de estas mascotas LGTB que se presentarán ahora en Fitur. Pero bueno, aquí tenemos a Enrique del Pozo para que él mismo nos lo cuente. Buenos días, Enrique. Buenos días. Lo que no consigas tú no lo consigue nadie. Dani Coiba, que es que hemos hecho una canción, Gays Kelly Spaghetti, producida por el grandísimo productor y DJ Dani Coiba. Y me había prohibido que se escuchara la canción, pero bueno, te dejamos un trocito. ¿Y qué es Gays Kelly Spaghetti? Podéis entrar, por ejemplo, en la página web, que es www.gayskelly-spaghetti.com. Y es un proyecto de 10 años. Es un proyecto de 10 años porque viajando por todo el mundo me di cuenta de que no habían unas mascotas. Unas mascotas, cuando digo gays, con el símbolo, digamos, de los 6 colores, como hemos puesto en el eslogan, el amor tiene 6 colores. Y yo veía que ibas a las tiendas comerciales en Madrid, en Barcelona, o en París, o en Argentina, o en Nueva York, o en Londres, y te encontrabas siempre con mascotas, digamos, dentro de una normalización, pero no quiero decir la palabra heterosexual, porque yo pienso que Gays Kelly Spaghetti es para todos. Pero queríamos que los 6 colores estuvieran diferenciados, visuales, de la misma forma que hubo mascotas. Hubo mascotas que hace años se consideraban no normales. Cuando tú lees las biografías, por ejemplo, de los teleñecos, cuando el que lo inventó, Frank Oz, fue a presentarlas, prácticamente le escupieron en la cara, dijeron que eso era espantoso. Sí. Cuando se inventó la primera muñeca gorda o negra, o de repente... ¡Qué escándalo! Pues qué escándalo, sí. Snoopy fue un escándalo en la época. Es decir, yo un poco me rebelaba en no encontrar en lo que llamamos el gran público general una mascota que cualquier niño o cualquier adulto lo puede llevar en un peluche, en un llavero, ¿no? porque Grace Kelly Spaghetti, bueno, es un diseño, son dos muñequitos dedicados o dirigidos a la normalización LGTB, ¿no? A través un poco del cariño, un poco de bueno, quizá de ese tema infantil, ¿no? Con el que bueno, se puede... mucha gente lo de LGTB, todavía lo explico, que es lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Sí. Pero el planteamiento no es solamente ir a la gente gay, ¿no? Es que la gente gay, ¿qué? Yo no le pregunto cuando sale Pedro Piqueras en los informativos, hola, buenos días, soy Pedro Piqueras, soy gay, o le pongo los cuernos a mi mujer, o soy fiel o soy infiel. No, a mí lo que me revelaba es que era ir, es decir, encontrarme, por ejemplo, en unos grandes almacenes de cualquier mundo, alguna tienda pequeña, siempre mascotas o diseños donde también la gente gay... Es decir, aquí se ha jugado mucho, por ejemplo, con EpiBlas. Ha habido una doble dualidad donde los que lo han creado les ha interesado en su momento jugar esa ambigüedad de que EpiBlas o alguno de ellos podía ser gay. ¿Qué han hecho? Han hecho que mucha gente gay consuman a EpiBlas. Claro. Y cuando han pasado muchos años y les ha interesado, ha dicho no, es que no son gays. Entonces, es decir, hay una doble hipocresía en esta historia. Pero lo que no existía en el mundo eran unas mascotas, llamémoslo para la normalización, que pudieran convivir con la Hello Kitty, con Simpson, con los Disneys, etcétera, etcétera. Y hay un equipo de gente muy importante española e italiana que han sido dirigidos por mí, porque el diseño lo he inventado yo, pero está ahí Rocco Iorillo y Ricardo Intorcia, que son dos chicos muy jóvenes italianos, y yo quería carne fresca de diseñadores italianos para llevarlo a cabo. El primero eran los nombres. ¿Y cómo decidisteis los nombres? Pues me vino un día así, primero Spaghetti, porque los spaghetti es una palabra que se pronuncia igual en todo el mundo. Y bueno, es fácil meterle gay ahí, claro. Es fácil meter gay, pero sobre todo, pero va con un fondo, como digo yo, no de armario. Va con un fondo porque es importante que los niños también, es decir, que los padres eduquen a los niños, que de la misma forma que ven otras mascotas con un ojo o no siempre establecidos con el concepto bonito de Disney, con esto quiero decir que las mascotas de gays o por el hecho de ser gays sea una cosa que no es habitual o que es un poco una cosa que no es normal, no voy por ahí, pero decir que es importante que los padres, incluso que no son gays, eduquen a sus hijos a poder tener una mascota, bien sea de peluche, en un llavero o en un cuaderno, lo pueden llevar a los colegios. Es decir, yo siempre he dicho que las personas como yo, homosexuales, bisexuales, transexuales, LGTB, somos personas donde si hemos conseguido muchas cosas es gracias a mucha gente que no es gay. Sí. Claro, bueno, vivimos en un mundo en el que si los heterosexuales no apoyan causas diferentes a la heterosexualidad, sería imposible prácticamente levantar la cabeza como en esta sociedad. Perdona, como nosotros apoyamos otras causas, claro, por supuesto, que defendemos y en las que nos involucramos. Pero yo siempre digo los gay prides. Es impresionante cuando hay una carroza la cantidad. Yo siempre he dicho que hay como un 60% de gente que no es gay y ve a muchos niños, y la educación empieza por los más niños. Y luego, oye, obviamente, ¿por qué no una chica de 14, de 13, de 15, de 18, de 25 no puede llevar este diseño, esta mascota? O sea, que siempre tiene que ser, digamos, para la normalización, las mascotas que crean ciertos heterosexuales. Esto no existía, es decir, siempre he dicho que hay millones de personas en el mundo y consumidores existen para este producto, pero el producto no está inventado. ¿Crees que realmente era necesario un producto así? Hombre, yo creo que sí. Es decir, quiero pedir a lo mejor perdón porque a lo mejor le puede molestar a alguien que nazca desde España, pero es que no existía en el mundo y creo que es importante. Para mí es importante, por ejemplo, que Hello Kitty haya traspasado la frontera de un producto que hace años solamente lo llevan los niños y lo lleva una chica como tú o una tía de 40 años o marcas, digamos, de joyería lo llevan como fue despreciado. Mira, los Simpson fueron despreciados por ser amarillos. Los Simpson fueron despreciados porque el pelo es un homenaje a Elsa de Lanchester, la novia de Frankenstein. Es decir, yo creo los muñecos Disney, pero no siempre lo establecido es lo normal. Lo que no era normal es que no hubiera una visualización en los medios generales y en los negocios generales de algo que pertenece a nosotros, que son los seis colores. Y con un eslogan que he puesto, que es el amor tiene seis colores. Y Grace Kelly y Spaghetti se pueden convertir en unas mascotas que van a convivir con las demás mascotas. ¿Por qué la presentación en Fitur? Hombre, ahí porque ha aparecido dos personas maravillosas que me están ayudando muchísimo, que es Juan Pedro Tudela y David Martín de Diversity Consulting. Es importantísimo lo que han hecho. establecer dentro de Fitur un pabellón y un área para la promoción de turismo y empresas LGTB, donde no solamente se establece el tema del turismo, sino otro tipo de empresas. Empieza el día 18 y estaremos en el pabellón 10, pero no olvidemos una cosa: el que haya un pabellón 10 dedicado al mundo gay, hay otro tipo de turismo en Fitur que se mezcla lo gay con no lo gay. Es decir, no solamente la gente gay va a sitios específicos o áreas gays. Es decir, el sur, por ejemplo, de Gran Canarias, Maspalomas, es un sitio muy gay, pero donde todos convivimos, y así en España y fuera de España, ¿no? Claro, realmente no hay que hacer diferencias en este aspecto, porque, vale, sí, tienes tus gustos, eres homosexual, bisexual, lo que tú quieras, pero te gusta igual de ir de vacaciones al destino no sé qué. Es decir, a todos nos gusta darnos unas vacaciones. Sí, lo que pasa es que siempre hay un cierto tipo de etiquetas y público reaccionario que le interesa, o cierto tipo de política, o cierto tipo de mentalidades. Es decir, que establecen de que... Es como dices, Benidorm, es solamente para viejos. ¿Eso quién lo dice? ¿Quién lo dice? Pues hay un público, efectivamente, que da mucho dinero a Benidorm, que es maduro, pero hay mucha gente joven. Es que hay un turismo elitista, y entonces si no vas a Ibiza, tú eres una hortera. Uno, cada uno va donde quiere. Uh-huh. Pues lo mismo hacemos con Gay Skelly y Spaghetti con el turismo. Es decir, mezclamos. Todos tenemos que convivir. Lo que no tenía sentido es, por ejemplo, en este caso, es que no hubiera visualmente unas mascotas digamos, creadas por nosotros, que puedan convivir entre todos. Es decir, ¿por qué tengo que consumir yo o no puede convivir, por ejemplo, como me han dicho? Es que es una locura crear unas mascotas donde en su cabecita tienen los 6 colores gays y que pongas la palabra niños y gays. ¿Eso por qué? Es que ha habido gente que me lo ha dicho, dice, por favor, retira la palabra de unas mascotas para niños y que nacen, y para adultos y que nacen desde el mundo gay, porque... Es que los niños, mire usted, al niño hay que educarle en haber entendido el desnudo, la libertad, claro, lo gay, el cariño, el afecto. Es como cuando digo, Gay Skelly nace porque tiene dos mamás. Uh-huh. Esa es la historia que es no, muy perdona, bonita. No, perdona, Gay Skelly tiene dos papás. Dos papás, eso es. Y Spaghetti tiene dos mamás. Él es un niño. Vale. Y están, bueno, pues eso. Ellos son novios. Eso es, son novios. Gay Skelly y Spaghetti son novios y cada uno tiene, son hijos de familias homoparentales. Claro. Entonces dicen, bueno, es que esto puede ser un escándalo. ¿Escándalo por qué? Porque resulta que Gay Skelly tiene dos papás. Es que eso está en el mundo. Ya, pero es que si tú estás intentando educar a un niño en hacerle entender eso, no me parece bien. No, a mí lo que me parece bien es la intransigencia. Claro. Es decir, la intransigencia es como hace años hubo familias que les educaban en Estados Unidos a los niños a decir, tú no puedes saludar a un negro. ¿Esto por qué? Entonces vamos a ver, esto está ahí, el que lo quiera entender que lo entienda y el que no quiera entender que no lo entienda. Pero yo digo una cosa, los niños son mucho más generosos. Claro, no tienen los prejuicios y las tonterías que tenemos los adultos con, bueno, pues eso, impuestas socialmente o directamente por la educación que recibimos. Además es que a mí, para mí sería una satisfacción, ojalá, y lo vamos, bueno, tenemos muchísimas ofertas, es decir, hay planteamientos ya de la fabricación de las mascotas, ofertas desde Alemania, ofertas desde Brasil, ofertas también en Italia. Es decir, a mí será un orgullo ver mañana, pues aún, pues como ven los Prides, muchos padres que son heterosexuales y que traen a ver a sus hijos el día de los Prides, pues llevar a un niño al colegio una mascota o en un cuaderno, o como estamos, que ya se ha terminado, la historia. Claro, es que la educación viene desde un principio, no vas a educar a tu hijo con 15 años a vestirse solo. Serán cosas lógicas que desde un principio habrá que introducirlos en la normalización de las, los aspectos diferentes de cada una de las personas, el respeto, la tolerancia, absolutamente todo. Igual como lo necesario, ¿no? Comer, vestirse y las demás típicas cosas que hacemos. Hombre, hemos puesto un eslogan con cariño, no, que no suena a prepotencia, pero hemos puesto dos pequeñas mascotas para el mundo y un gran paso para la normalización. Es decir, dejemos un poquito ya de tener prejuicios y convivamos todos juntos. Y a lo mejor, efectivamente, eso me decía Antonio Póveda, una persona a la que quiero muchísimo y que ha hecho muchísimo también por la normalización gay aquí en España. Dije, mira, Antonio, vengo a una reunión a hablarte de un planteamiento. Él, yo creo que no se esperaba de esto, ni loco, se pensaba otra cosa. Y me dijo, es que no sé cómo no se nos ha ocurrido esto antes a nosotros. Digo, pues bueno, pues vale. Lo que necesito es ayuda, y una ayuda que nace desde España. Porque para mí, además, está muy claro, yo tengo ya un artículo cerrado en el Corriere de la Seda, otro lo tengo en Alemania, pero es que esto ha nacido desde España con un equipo italiano. Entonces es maravilloso que desde España podamos a lo mejor proyectar a Grace Kelly Spaghetti para todo el mundo vía en algo tan sencillo, que parece sencillo, que no se había ocurrido a nadie, que es un poco pues la comercialización y la visualización de lo que es unas mascotas para todo el mundo con los 6 colores de la bandera gay. La idea es llevarlo a diferentes países, ¿no? Sacarlo de España. No, esto va a estar... Ya hay... Yo tengo prácticamente cerrado un acuerdo ya con Brasil. En España tengo cerrado la colaboración y presentación y participación en los Pride de Barcelona a través de Joan Igual y también aquí en Madrid. Y vamos a hacer merchandising. O sea, que veremos dos muñecos enormes en el Gay Pride. Mira la cara que pones, sí. Sí, porque además, ¿sabes dónde me gustaría que fueran? Y creo que se va a poder hacer. Me gustaría que fueran en la carroza de las familias. Estaría muy bien. Sí, porque creo que las familias es una carroza, además, precisamente por ser Grace Kelly, hija de dos papás, Spaghetti y dos papás, creo que el símbolo es importante. Para que nadie pueda decir, como alguna vez he escuchado alguna mente absolutamente estúpida, es que claro, es que de dos lesbianas o dos homosexuales el niño saldrá gay. Yo me pregunto, ¿y todos los gays que nacemos heterosexuales? Claro, yo es que mis padres, una mujer, un hombre, y bueno, yo he salido lesbiana, pero bueno, ellos no me han dado una educación así pecaminosa para que yo saliera lesbiana. Aquí lo importante es que vamos a hacer un proyecto que son 10 años. 10 años y bueno. O sea, 10 años dándole vueltas a lo de las mascotas. A mí esto se me ocurrió hace 10 años en una tienda de juguetes en Londres. Y obviamente también, lo digo con respeto, me molestaba un poco que en ciertos negocios gays, que tienen su derecho y tienen que existir este tipo de muñecos, siempre era el tío cachas, ya me entiendes. Y yo decía, bueno, todo está muy bien, fantástico, pero me faltaba la carencia de la mascota por la normalización. Entonces yo ya empecé a parir un poco el diseño, el concepto. Por otros motivos no me pude lanzar. Las patentes eran muy caras. Encontré a una mujer maravillosa en Cádiz, Caridad Moreno, que se ha involucrado conmigo y que sin ella esto tampoco pudiera haber sido adelante. Una mujer además, heterosexual, una mujer maravillosa con una capacidad de entendimiento y que lo entendió enseguida. Me dijo, me parece que esto es absolutamente maravilloso y yo que he educado a mi hijo en la normalización y el entendimiento en el respeto, creo que efectivamente esto tiene que existir. Y entonces, pues bueno, no ha sido fácil, pero ya hemos empezado y ha cogido una velocidad brutal. ¿Y dónde pretendéis venderlo? ¿En cualquier tienda? No, de entrada en cualquier tienda. Claro. ¿En cualquier tienda, ¿no? De entrada ya hay una empresa muy importante de peluches, muy importante española, son las mejores mundiales que hay, que estamos prácticamente ya cerrando el proyecto para poder distribuirlos. Y luego siempre con mucho cuidado, controlando mucho, vamos a empezar pues a hacer lo que es el típico merchandising de carpetas, libros. He escrito una historia sobre Grace Kelly Spaghetti y me reuní con una niña de 11 años italiana, se llama Pascualina, y hablando le dije un día, ¿tú sabes lo que es una persona gay? Me dijo, sí, esto es así, tal. Y digo, ¿tú te atreverías conmigo a ayudarme a incluir o sacar ideas? Y entre los dos hemos hecho una historia absolutamente maravillosa de lo que es y será las historias de Grace Kelly y Spaghetti, donde ella, Pascualina, es una de las protagonistas. ¡Ay, qué linda! O sea, que también va a ir a literatura, Spaghetti. Debe de ir y a literatura. Vamos a ver, esto tiene que ir como va cualquier otra mascota. Uh-huh. Tiene que convivir con Hello Kitty, tiene que convivir con Simpsons, tiene que convivir con Disney, tiene que convivir con Snoopy, tiene que convivir con Barbie. Y por eso además hemos hecho una canción que se llama Grace Kelly y Spaghetti, con Dani Coiba, la terminamos antes de ayer en Barcelona, que es en plan house, para convertirla también en una especie de canción símbolo de lo que son las mascotas. Claro, es la canción que pusimos al principio. Estábamos ahí, bueno, es un cachito, trocito, que bueno, ya se irá mostrando. Y de la canción, ¿esa voz es tuya? Hombre, pues sí. No, vamos a ver, esa ha sido Te Deja Meter... Una cuñita. Lo que pasa es que en Barcelona hemos reforzado, hemos metido con otra chica cantante y se ha hecho una canción moderna, house, para discotecas. Se han hecho las dos versiones, la de 3 minutos y medio con Dani Coiba y el remix, y tengo ahora unas negociaciones con bueno, lo digo con todo mi cariño. El lunes me reúno con para mí uno de los genios de la música de este país, que se llama Simone Bosé, que es el presidente de Mi Music. Y bueno, veremos si cuadra, y si no cuadra, pues abriremos otras expectativas. Yo quiero que todo salga desde España y desde Italia, que son los países que hemos creado esto. Aparte de la voz, también la letra es tuya, ¿no? Sí, la letra... No paras de crear, Enrique, no paras de crear. Tú eres un hombre que... Es que la televisión está muy mal. Sí, ¿no? No, yo he creado muchas cosas, lo que pasa que, bueno, hay que trabajar. Yo soy un currante de esto. Sí, la letra lo que dice es que dos mascotas, dos niños han llegado al mundo, que ella es hija de dos papás, él es hijo de dos papás. Y lo que decimos que es que tanto para hetero o gays, para lesbianas o bisexuales o transexuales, ellos van a ser sus amigos. Y luego pues hay un poquito más de texto, ¿no? Pero que se convierta un poco en una especie de pequeño símbolo, bueno, para todos. Si es que son mascotas para todos. Esto no son dos mascotas gays solamente para los gays. ¿Y no hubiera sido interesante haber presentado estas mascotas antes de las Navidades? No, porque no ha habido tiempo por un tema mío personal, por unos temas profesionales. A mí me gustaba que nacieran el 1 del 2012, que nacieran con la ayuda de Juan Pedro Tudela y David Martín, con Diversity Consulting, y que nacieran desde Fitur. Ah, están ellos, van a dar unas conferencias, ¿no?, en Fitur. Van a dar conferencias ellos, van a dar ponencias, y yo doy una ponencia, creo que es el 18... Sí, el día 18 a las 5 de la tarde para explicar, y me pienso pasear por todo Fitur. Es decir, porque claro, como resulta que turismo gay y convivencia gay en todo el mundo, pues aparte del Fitur LGTB gay en el pabellón 10, pues vamos a movernos. Claro, porque hay que echar ya un vistazo a los destinos turísticos, que el veranito llega ya. Hombre, mi vida, si solamente los price se calculan de todo el mundo con un 60%, son entre 250 y 300 millones de heterosexuales. Madre mía. Y calcula que un 40% de gente gay oscilan entre 100 millones, es decir, y luego rompamos las barreras. Es decir, el turismo gay no es un turismo gay de 3.000, 400, 8.000 gays que se juntan como si fuera una especie como de parque temático de atracciones. Es que esto es absolutamente ridículo, claro que existe. Pero la gente es homosexuales o bisexuales o lesbianas, transexuales, viajamos como los demás y vamos a los mismos sitios. Sí, además hay un tema que, bueno, yo estoy pues a favor y un poco en contra, ¿no? Porque venga, dicen que la comunidad LGTB, bueno, por no tener tantas cargas familiares, LGTB no, gay, por no tener tantas cargas familiares como las familias heterosexuales, disponen de más dinero y más tiempo para viajar a lo largo del año. Sí, eso es una de las cosas que he leído en el dossier de prensa. Sí. Pero lo que pasa, claro, yo en ese aspecto estoy un poquito en desacuerdo porque yo soy LGTB y estoy sin un duro. Y bueno, no puedo viajar tanto. Gente LGTB, estamos sufriendo mucho. Hay mucha gente LGTB que no tiene un duro. Hay gente LGTB que a lo mejor, bueno, muchos están casados, otros no están casados pero ayudan a sus padres, o tienen otro tipo de cargas o de ayudas, pero económicamente a nivel de impuestos contribuimos exactamente igual. Vaya. Es decir, tienes menos descargas precisamente por no tener, pero contribuyes igual. Uh-huh. Es decir, bueno... yo me lo puedo gastar, a lo mejor por no estar casado, en un viaje, o me lo gasto en otras cosas también que contribuyen muchísimo a la sociedad. Claro. Vale, o hay otros que se lo gastan casados en un coche que cuesta 35.000, 45.000 o 50.000 euros. Me parece una cosa, pero me voy a callar. Porque, venga, claro, no me digas eso porque te tiraré de la lengua. Hombre, los prostíbulos están llenos de señores casados. Sí, sí, bueno, clarísimo. Están en su derecho, ¿eh? Habrá crisis, pero que están eso... en su derecho. Hombre, por supuesto, pero bueno. Pero, y en eso no hay factura, ¿no? Eso no desgraba. Bueno, eso yo creo que esa respuesta es, vamos a ver, es como esto de la economía rosa. Es decir... Sí, una de las ponencias, ¿no? Que debates que va a haber en Fitur, el dinero rosa. Bueno, y el dinero de botín y el dinero de la banca, pues vamos a ver, es absolutamente ridículo. El otro día escuché una barbaridad, me dijo, me parece una vergüenza que tú estés planteando sacar dos mascotas gays y utilizando una forma tan sumamente sucia la palabra de los niños para meter a los niños, de alguna forma, la palabra, el concepto y el diseño de los maricones. Eso me lo dijo además una tía joven, ¿eh? Pues y le dije, ¿y tú de qué vas vestida? Porque de lo que vas vestida está todo creado por gente gay. Entonces, es que, vamos a ver, que haya un mínimo de gente reaccionaria estúpida, yo creo que no quiere decir que hay una grandísima masa que ya entiende lo que tiene que entender. Uh-huh. Y el que no lo quiere entender, que no lo entienda. Es decir, pues como yo o como tú no puedes gustar tu programa a todo el mundo ni le puedo caer bien a todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, pero como a mí tampoco me cae bien todo el mundo. Claro, pero bueno, de todos, por mucho que no te gusten lo demás, o sea, existe un principio básico que es el respeto, ¿no? Yo lo que no entiendo últimamente, sinceramente, no entiendo sinceramente qué problema plantea la homosexualidad, qué problema plantea el ser gay. O sea, es decir, algunas veces desde Italia, donde también vivo, me da la sensación como que hay miedo. Es decir, es que el matrimonio es malo para no sé qué. El ser gay, no sé qué, no sé cuánto. Pero, oiga usted, es como si fuera un virus que corrompe, que ataca, que le va a quitar a usted políticamente su ideología o su puesto, o su casa. O... Es que no lo puedo entender. Es decir, y gracias a muchísima gente heterosexual que educan a sus hijos en no compartir eso, uh-huh, esto avanza. Claro. Sí, si realmente nadie tuviera esa diferencia, ¿no?, en la mentalidad, bueno, es que estaríamos todavía escondidos debajo de... Bueno, en las cuevas, por lo menos. Pero esto ha cambiado mucho. Sí, bueno, se nota que ha cambiado y cada día se nota que cambia más, porque la tolerancia, el respeto hacia las personas se hace todavía más evidente y más necesario, ya no solo por el ser gay, sino por diferencias tan básicas como el dinero, el color de la piel. O sea, pasan los días y dices, es que ya huele, ¿no? El racismo ya está como pasado de moda o ya sobra. Igual con lo del LGTB, y además somos personas que, bueno, pues mira, a un negro vas por la calle y dices, pues sí, sí, este chico es negro, pero personas como nosotros, pero LGTB... Pero yo sería ni este blanco. Claro, no, por supuesto, al revés igual, pero me refiero, las personas LGTB, o sea, no tenemos ningún distintivo que digas, ay, mira, ese es maricón o esa bollera. Bueno, de entrada, yo te voy a decir lo mismo, ya hablamos en la anterior entrevista, uh-huh, a mí es que la palabra maricón no me gusta. No, hombre, yo no lo digo de manera despectiva. No. Si a mí la palabra maricón con gracia me hace gracia. Sí. Lo que pasa es que se ha utilizado durante muchísimos años. Ya. Pero te quiero decir que yo creo que en el fondo la gente es mucho más inteligente. Uh-huh. Y afortunadamente estamos en un país que, gracias a muchísima gente que lo ha sufrido, que lo ha padecido, que lo ha sufrido en cárceles, que lo ha sufrido incluso estando en los cementerios. Pero este país yo creo que es un ejemplo. Yo cuando vengo de Italia, sinceramente, la imagen de España es, en el tema gay, absolutamente brutal y de muchísimo respeto, porque ellos están sufriendo lo que hemos sufrido nosotros hace años. Pero, bueno, esto hay que ir a avanzarlo. ¿Y cómo se consigue? Pues avance a base de los derechos, del respeto, del entendimiento y de explicar. Y por eso te voy a decir, no lo veas también, porque estoy para esta entrevista para hablar de Gays Kelly Spaghetti, pero es importante esto. Es que es importante, no solamente por un tema empresarial de negocio, sino porque a través de dos mascotas muy sencillas va a sentar en lo más importante para mí primero, que son los niños. Y a los niños, que son los más inteligentes, los que más aceptan, los que tienen incluso menos prejuicios cuando les explican las cosas, uh-huh, que puedan perfectamente entender y convivir. Y es que Kelly Spaghetti tienen que convivir con las mascotas, incluso te voy a decir, las rechazadas. Es que aquí no llegan estos libros ni estas biografías. Pero te voy a insistir, la biografía del creador de los teleñecos fue brutal. Fue brutal, fue rechazado, humillado directamente, vamos, estaba loco. Y otros muchos. Entonces es importante que se empiecen a crear las primeras mascotas, digamos, con una simbología gay, con una estructura física, que si entráis en gayskellyspaghetti.com lo vais a ver. Y que, bueno, pues la normalización, que puedan convivir y que si mañana un padre que no es gay, pues ve a otra persona, le pueda comprar esa mascota para regalársela y pueda convivir. Mamá, y le diga, papá, mamá, ¿esto por qué tienen los 6 colores? Pues mira, porque esto en el mundo existe, esto. Es decir, además, a los niños pequeños siempre se les educa con los colores del arco iris, que no hasta más tarde se enteran o, bueno, pues se hacen conscientes de que es la bandera del orgullo gay. Los padres en ese aspecto son muy hipócritas, ¿no? Porque gente que critica, bueno, no todos en general, gente que critica el tema homosexual, ves que a sus hijos les regalan un montón de cosas de colores con el abanico. Es que lo que hay que romper, mira, perdóname, lo que hay que romper es el pánico a la palabra niños. Es decir, sí. Yo me acuerdo hace años, tú que eres muy jovencita, yo soy muy, muy mayor ya. Pero yo me acuerdo cuando se decía que un padre se bañaba desnudo con un hijo en este país, lo ponían a parir al padre. ¿Ah, sí? A parir. Pero no, tú no habías nacido. A, uh-huh, parir. Entonces, te quiero decir, es que esa es la normalización. Es decir, yo quiero convivir con cosas que no son, entre comillas, las establecidas. Es decir, no es que sea un no quiere decir que ser gordo, flaco, gay, hetero, lo que sea, es un defecto, no. Pero es una característica. Una característica, pero ¿por qué no existían muñecas gordas? Es decir, cuando se crea Mickey Mouse con aquellas dos orejas, también lo pusieron a parir. ¿Qué pasa? ¿Que todo tiene que ser la protagonista en las películas? ¿Tiene que ser siempre Julia Roberts? ¿Qué pasa? ¿Que nada más que se enamora la guapa del guapo? Esto es Pretty Woman. Pues mire... ¿Y qué nos pasa a los feos? Perdone, yo siempre digo a las mujeres, ¿os gusta Pretty Woman? Bueno, es puta. Y me encanta que el chico se enamore de una puta. Porque respeto muchas veces más algunas putas que algunas que no, sí, pero claro, entonces esta es la historia. Empecemos a quitar el miedo a la palabra niños cuando son los más generosos. Expliquemos a los niños lo que existe y con la educación y el respeto, pues que cada uno elija. Además, es, yo no sé, es lo que tú dices, ¿no? Ese miedo de palabra gay y niños, y si los niños, ellos nos van a enseñar qué es ser tolerante. Un niño no va a ver la diferencia ni los prejuicios que nosotros tenemos como adultos, como con esa presión social que tenemos. A mí me está sorprendiendo una cosa que yo me planteé hace años y lo hemos un poco tocado, es decir, bueno, digamos que lo que se considera el mercado de la normalización, el gran público, es gran público el empresario, que hace años no quería poco yo, de un tío español, que es tú, que es de España, sí. Vale. ¿Va a aceptar de repente el Corte Inglés, por ejemplo? ¿Va a aceptar el Corte Inglés? ¿Va a aceptar una cadena específica? Perdona que la nombre, pero hay que nombrarla. ¿El tener a Grace Kelly y Spaghetti conviviendo con Betty Boop? ¿O con la Barbie? ¿O con los muñecos? Entonces a mí me demostrarán que existe la normalización. Y sí me estoy sorprendiendo de que hay empresarios que lo están viendo con una enorme, con un enorme respeto. No ha habido ni uno, solamente uno. Ni uno que me ha dicho, no, a mí porque sean gays no me interesa esto, porque a lo mejor hay un público que me lo puede rechazar. Quiere decir que este país ha crecido mucho, ¿eh? ¿Crees que realmente los empresarios han crecido o que directamente han visto la pela en la palabra gay? Hombre, vamos a ver, seamos claros, la pela tiene que existir. Es decir, porque si no hay pela, no hay negocio, y si no hay negocio, no hay visualización. Es decir, dentro, por ejemplo... El Gay Pride cuando empezó, no olvidemos que aquí hubo gente que dio la cara, y poniendo a riesgo que le partieran la cara, y hay que agradecérselos profundamente, y hay que darles y seguir dándoles las gracias. Pero afortunadamente hoy el Gay Pride en Madrid, en Barcelona o en muchos países se han convertido, por ejemplo en Madrid, en las fiestas de Madrid. Son casi 1,000,000 y pico de personas. Ahora multipliquemos lo que deja eso. Y además, otro dato, en el Madrid 2014 va a ser la capital mundial del turismo LGTB. ¿Te acuerdas cuando fue el Euro Pride aquí en Madrid, que vinieron tantísimas miles de personas? Creo que fue en el 2006, 2005... Sí, pero tú te planteas que a Andalucía tú le quitases, por ejemplo, la feria de Jerez, la feria de Sevilla, la feria de Cádiz, la feria de Granada, la bata de cola, el abanico, el Jerez. Pero bueno, es que ese es el problema. Es decir, el problema es ese. Y mucha gente, las que están ahí todos los años, les importa un pito. Es que aquí el problema es como cuando hay las guerras entre el fútbol, entre el Barça y el Madrid y el Atleti. Muchas veces son los políticos o algunos políticos los que utilizan el fútbol para crear una especie de lucha entre Barcelona y Madrid, Madrid, Sevilla, Bilbao, y mucha gente. Yo soy del Atlético de Madrid y yo soy una persona absolutamente admiradora de Messi, o puedo admirar a Zidane en un momento determinado, o puedo admirar mañana a Forlán, que era de mi equipo, o puedo admirar mañana a Ronaldo. Tengo que decir que es que no tiene nada que ver. Es decir, la economía existe, claro que la economía existe, y ojalá hagamos muchos millones con Grace Kelly y Spaghetti. Porque somos un equipo de personas que intentaremos parte de ese dinero darlo, por ejemplo, a cosas importantes que ahora se quieren quitar, como es la ayuda, por ejemplo, al tema de la continuidad del seguimiento en la investigación para la lucha contra el SIDA. ¡Ostras! Eso que entiendes, hayan quitado las ayudas, es decir, eso es alucinante. Entiéndeme, es decir, ojalá yo pueda decir mañana es que Grace Kelly y Spaghetti han facturado 1,000,000 de euros, porque yo muy legalmente, muy transparente, diré, mire usted, el 10%, el 15%, el 20% va a ir para unas causas específicas, y aunque sean unas mascotas gays, si yo puedo dar dinero para otra enfermedad, como puede ser el cáncer, o para ayuda a las mujeres maltratadas, pero es para eso está el dinero, y para perdonar, y también yo para ganarlo con mi equipo, por supuesto, pero eso será normalización, y hay mucha gente que contribuye con ese dinero a ayudar a empresas. Te lo digo más que nada porque, bueno, vamos a ver, he visto algunos casos en los que ciertas empresas bueno, pues se limitan a poner una banderita en su producto y decir, ya soy gay o gay friendly. Y eso es uno de los debates que va a haber también en Fitur. Recordemos, Fitur va a ser del 18 al 22 de enero en, pues en IFEMA. En IFEMA, en el pabellón 10. El pabellón 10, el pabellón LGTB. Y bueno, uno de los debates va a ser qué es necesario para que una empresa se convierta en game friendly, ¿no? Si es necesario, cómo es necesario dirigir tu producto para este tipo de consumidores. Ay, que no me salía la palabra. Es que te cuento, porque hace 2 años estuve en una feria del turismo gay y fue la feria menos gay que he visto en mi vida. Además, a mí me pareció hasta ofensivo. ¿Ofensivo por qué? Pues mira, te comento, de varios, pues imagínate, de 100 stands, 5 eran LGTB, los cuales estaban puestos en las esquinas, al final, en las salidas de emergencia. Los demás, pues era alucinante. Mira, había una empresa de coches para boda, ¿no? Pues que te llevaban después de la boda y tal. Bueno, pues te puedes creer que había un marido, una mujer y los padrinos. Y no se podían juntar el padrino y el novio para hacer la foto, tema gay, ¿sabes? Ambientado tema gay. No, es que era lo más heterosexual que he visto en mi vida de feria gay. O sea, alucinante. Bueno. También desde la dirección decían que, bueno, como había sido la primera edición, tal y cual. Pero fue un poco vergonzoso desde mi punto de vista, ¿eh? Porque se veía que estaban haciendo dinero única y exclusivamente por la palabra gay. Sí, bueno, eso es cierto. Vamos a ver, eso existe. Claro que existe gente que se aprovecha y gente que solo interesa la etiqueta gay y los 6 colores para ver lo que puedo sacar. Vamos a ver, esto tiene que convivir. Tiene que convivir la ideología con la normalización, con la proyección de educación, y tiene que existir el negocio, por supuesto. ¿Vale? Porque una cosa ayuda a la otra. También hay que dar un poco de credibilidad a las personas, porque muchas veces montar, creo, una cosa al principio cuesta mucho, y más en estos momentos. No estoy justificando lo que tú me estás diciendo porque no lo he visto. Pero el tema de, por ejemplo, que están ahora mismo haciendo Juan Pedro Tudela y David Martín, bueno, pues es el segundo año. Creo que han conseguido mucho. Son muchos empresarios, son muchos países. Ha trascendido mundialmente. Ahí va a estar también Antonio Poveda, van a estar las asociaciones. Es decir, está en IFEMA, una de las ferias más importantes del turismo, donde se va a hablar no solamente del turismo gay, sino tener a empresas importantes que creo que va a estar grandes bancos, grandes multinacionales. Piensa que hace años, hablemos muy claro, hubo gente que dijo, yo no quiero tener nada que ver asociado al mundo de los maricones, porque esto es lo que se decía. Y hoy hay grandes empresas, yo no voy a dar nombres porque no me quiero crear más enemigos, que hoy se dejan el culo por estar con sus logotipos en Callao, en el Gay Pride o en muchos sitios. Claro que es negocio, pero ese negocio también nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a sacar un dinero, a poder seguir teniendo empresas, y empresas que no van dirigidas solamente a los gays. Es decir, yo, por ejemplo, con Mili Hernández de Berkana, a la que le tengo un enorme no cariño y agradecimiento, decía, es que claro, yo me he convertido en la editorial gay. En la editorial gay, dice en el documental que yo hice del Muro Rosa. Entonces me parece muy mal que ciertas editoriales que no, entre comillas, publican libros, vean a Berkana solamente con editorial gay, cuando Mili tiene libros también de escritores que no son gays. Esto es como yo estaba en Italia, lo del libro este que pusieron en el Corte Inglés para curar la homosexualidad. Sí, yo puse sí. en mi Facebook. Entonces, ¿qué va a hacer el Corte Inglés? Poner, vamos a ver, sección de enfermos, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Antonio Gala. O sea, sección de escritores enfermos. Es que es impresentable, ¿no? Pero son pequeños espacios e islas que luchamos contra ellas, pero que yo creo que la gente es mucho más inteligente y esto va avanzando. O sea, piensa que son muchos países donde ya se consigue el matrimonio gay, a pesar de él. A pesar de él. ¿Y quién es él? Él, hombre. Él nada más que hay uno. El que tiene muy cerca a Dios. Cierto. Ay, pues fíjate, hablando de estas cosas... Pues, no me metas con eso, que me da muchos problemas. No, pero es que me acabo de acordar de una página del BOE del 31 de diciembre. Me pareció tan alucinante este gobierno nuestro que hemos elegido. No sé si vosotros lo sabréis, pero cada mes irá destinado a la Iglesia Católica 13 millones de euros. No quiero decir más, pero bueno, y van a estar justificados todos los gastos de visitas de Papa y todo el tema cristiano y religioso de aquí a 4 añitos. Así, a modo informativo. Con la Iglesia hemos topado. Cierto. Yo estoy vetado. Yo no te voy a decir nada más y no me importa seguir vetado, pero... Hombre, me pone un poquito el pene duro el ver que todavía en la democracia se vetan a ciertas personas por decir lo que uno piensa. Yo siempre he dicho que tengo un profundo respeto por muchas personas que creen en la Iglesia, porque conozco gente absolutamente maravillosa. Maravillosa, incluso gente que está dentro de la Iglesia. Y yo sé que dentro de la Iglesia hay gente absolutamente liberal. La conozco. Pero bueno, están dirigidas por otras personas que no lo son. Bueno, yo espero que si existe el reino de los cielos, cuando lleguen allá arriba, pues si se pongan en la fila, le digan tú al infierno. ¿Por qué? Porque no tenías nada de humano. Es decir, a mí lo que se me parece triste en este aspecto, y lo vamos a dejar ahí, es que se pueda estar dando una filosofía de vida y una educación que escuchen seres humanos de que tú por ser así eres malo, eres diferente, te mereces el infierno y eres una mierda. Creo que las personas que están ahí puestas en esa forma de pensar no se deberían permitir ese lujo. Es decir, tú eres la representación de todos y para todos. Y si tú no estás de acuerdo con algo, te lo callas. Pero yo quiero pensar que eso que está ahí arriba, si es que existe, este es él, me está llamando Dios. Mira, me está llamando Dios. Dios está en todas las partes y en todos los lados. Es igual para todos. No, uh-huh. No se puede hoy en estos momentos. Es que a mí me recuerda algunas veces lo que pasaba con los negros y con los judíos. Y eso es dramático. Pero hay muchísima gente efectivamente que da la cara y lucha contra ello. Y somos millones, millones. Bueno, estaremos todos juntos para luchar por nuestros derechos, que oye, mira, nos llevará la vida, pero qué satisfacción. Hombre, nos llevaremos. Yo lo primero que voy a hacer, una de las cosas que voy a hacer es cogerme a Grace Kelly Spaghetti y una camiseta este verano e irme al Vaticano. No, perdóname, es precioso. Tienes el Vaticano y cosas maravillosas. Tienes la Capilla Sixtina, que la pintó Miguel Ángel, precioso. Era gay. Tienes las salas maravillosas de Rafael, era gay. Tienen maravillas de Leonardo da Vinci. La sensibilidad de la homosexualidad no es comparable a nada más. Bueno, pero oye, hay que decir con todo mi cariño que gracias a todos estos artistas gays, pues cobran la entrada y se mantiene también el ratito. Qué si mala es. Si es que al final vivimos todos de la homosexualidad, todos criticándola y le sacamos todos partido. Anda. Mira, que... Yo convivo con heterosexuales, con homosexuales, con bisexuales y con transexuales. A mí me han educado en el respeto y lo que no lo tenga es su problema. Pues me parece muy bien, Enrique. Muy bien. Oye, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa? Yo, aquí estoy, lo que usted me diga, usted es la que manda. Pues a ver si te gusta esta canción que tengo preparada. A ver. Esta sí la conozco. ¿Esta la conoces? Sí, es el nuevo disco que acabo de grabar. Se llama Guantanamera, es un disco todo de house. Y son todas canciones de grandes temas mundiales. También hemos grabado el Volare, pero deja que se escuche un poquito. Venga, vamos a escuchar Guantanamera. The temperature is growing, so everybody's going down, down, down, down, down, down, down. Si soy un hombre sincero, ¿de dónde crecen las palmas? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crecen las palmas? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Champagne, come on, let's warm up. Can you hear the beat drop? DJ, put the bass up. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Pues, uy, que no me oigo, no me oigo, no me oigo. Vale, sí, sí, pero me oigo, me oigo. Que menudo temazo, ¿no? Sí, tenía ganas de volver a la música. Hacía 4 años que no hacía nada y quería hacer algo un poco, obviamente, comercial. Y he cogido ahí, estuve 1 año detrás de Dani Coiba, que es uno de los números unos. Está en Barcelona y le dije, oye, me gustaría, tal y como me dijo, cuando quieras. Y llevamos ya 5 temas. Hemos terminado de grabar el Volare, pero en plan super house, impresionante. Y el resto no te lo digo más. Son 2 canciones muy conocidas. Yo no sé si tirarte de la lengua, porque al final cada vez que tiro... No, tío, tú sabes que yo respondo, ese es mi problema. Ese es el problema tuyo, es cierto. Pues después de esta pausa musical hemos aprovechado para viajar un poquito y nos hemos ido a Palma de Mallorca y tenemos a Iván Miranda al otro lado del teléfono. Hola, Iván. Hola, muy buenos días, Sara. Uy, buenos días, qué voz tienes, no me digas que te has despertado. Pues mira, la verdad es que he tenido una noche bastante movida y el día de ayer fue bastante movido y aparte vengo de la nieve y me he resfriado y estoy fatal, fatal, fatal, pero bueno, aquí con vosotros. No sé ni por qué te has levantado de la cama hoy, Iván. Pues mira, me he levantado de la cama porque quería hablar con vosotros, porque al final llegué ayer a las 6:30, 7 de la mañana de la policía, de la Guardia Civil, de poner una denuncia porque a un amigo le entraron en casa cuando llegamos a las 12 de la noche que nos íbamos a meter a dormir. Jolín. Y tuvimos un periplo bastante importante porque tenía toda la casa revuelta, tuvimos que llamar a la policía, vino la policía, bueno, total, que acabamos a las 6:00 de la mañana después de un día horrorosamente largo. Uf, bueno, bueno, pues mejor eso, olvidarlo. Oye, estamos aquí con Enrique del Pozo, seguramente ahora mismo no hubieras estado escuchando la radio porque, como dices, estabas dormido. Pero nada, estábamos presentando aquí 2 mascotas que tiene él, bueno, y con un equipo más grande que se llaman Gays, Kelly y Spaghetti, 2 muñecos para la normalización LGTB. Así que te esperamos aquí para Fitur, para que te vengas a echar un vistazo a este pabellón LGTB que tenemos y para descubrir y conocer a estas 2 mascotas, Iván. Claro que sí, me voy a dar una vueltecita por allí. Además, ya sabes que tengo un viajecito preparado. Uh-huh. Me coinciden las fechas. Por cierto, quiero aprovechar para mandarle un gran beso a Enrique. Te está escuchando. Enrique. Oye, me lo tomo, que me hace falta. Oye, te haría una pregunta. Vamos a ver, mira. Estamos hablando del turismo gay, para que un poco lo entiendas, he creado unas mascotas gays para que puedan convivir en la normalización mundial en todos los negocios, etcétera, etcétera, con lo ya establecido. Pero Mallorca, por ejemplo, es un país, una zona, perdona, referente importantísima de todo tipo de turismo. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión sobre esta gente que se piensa que es que la gente que somos gay, bisexuales, transsexuales, solamente vamos de turismo a una especie como de guetos? Y yo estoy absolutamente de acuerdo porque lo vivo igual que tú, que esto no es así. Es decir, que hay cantidad de turismo gay que nos involucramos incluso en esos mismos no guetos. Y la segunda pregunta para terminar, esta estupidez de que los gays, que como no estamos casados, los que no estamos casados, tenemos una economía más amplia que los heterosexuales casados. A ver, yo no considero que tengamos una economía más amplia, empezando por la segunda pregunta que me haces, sino que en muchos sentidos sí que es verdad que no tenemos ciertos gastos que puede tener una familia que ya se mete a tener hijos. Porque nosotros para tener hijos tenemos que tomar unas decisiones quizás más complicadas de acceder a ellas que una pareja normal que puede de repente un día decidir que no quiere utilizar más profilácticos o que no quiere utilizar más pastillas anticonceptivas y que quiere tener un hijo, ¿no? Nosotros tenemos una serie de procesos quizás más largos y nos cuesta un poquito más llegar a poder formar ese núcleo familiar con otros miembros aparte de la propia pareja. Entonces, creo que eso es lo que confunden, que no es que tengamos más poder económico, simplemente que como nos cuesta algo más tener otras personas a nuestro cargo, podemos disfrutar quizás durante algo más de tiempo de esa única dualidad de que somos dos personas. Yo creo que es eso lo que llegan a confundir, pero no es que tengamos más poder económico, porque nuestro sueldo es exactamente igual a cualquier otra persona. Está destinado a cosas diferentes, ¿no? No, y luego, sí, perdóname, también es cierto que dentro de la comunidad gay somos muchos los hijos, los que podemos tener hijos sin estar casados, o los que también contribuimos a otra serie de gastos, incluidos, por ejemplo, una cosa que muchas veces no se habla, que es la ayuda en la vejez de nuestros padres, por ejemplo, o incluso en la vejez, durante que tiene una cierta madurez con la que convivimos y también ayudamos y colaboramos. Yo creo que confunden mucha gente ciertos caprichos que nos podemos dar con los propios caprichos que también tienen otro tipo de gente heterosexual. Sí. Es decir, si ponemos los caprichos de unos y de otros, porque claro, es decir, vamos a ver, con todo mi cariño, es decir, que los niños tienen que ir a un parque temático, que los niños tienen que tener una serie de cosas, pero tú a lo mejor te gastas en tus hijos, que lo tienen que hacer un dinero en unos juguetes, y yo me lo gasto, no en unos juguetes, pero me lo gasto en otras cosas. Y luego, pues, en otro tipo de juguetes. Sí, qué mala eres. Bueno, perdona, sí, 1-0, venga. Oye, te advierto que esos juguetes los utilizan muchos otros, pero no lo dicen. Debajo de unos hábitos, ¿no? Vamos. No solamente ahí. Oye, ¿te vas a pasar por Fitur o cómo? Pues sí, sí, sí que tengo ganas de pasarme por Fitur. He quedado con Sara para darnos por allí una... Un barbeo. Eso es. Mira, ¿qué te dedicas? Porque no me lo ha dicho. Él, bueno, pues, sí. Iván es hostelero. ¿Ah, es hostelero? ¿Y cómo lo lleváis? Pues la verdad es que francamente mal ahora mismo, francamente mal, está todo muy parado, incluso las cosas que normalmente nunca están paradas están bastante flojas, entonces la isla está pegando la crisis, la verdad es que bastante fuerte en muchos ámbitos, aunque en muchos otros hay que decir que los grandes hosteleros están aprovechando para llenarse la boca con la crisis y no contratar a muchísima gente que es necesaria en muchos momentos, porque las ocupaciones en ciertos hoteles siguen hasta arriba y están intentando tirar con el mínimo de personal posible con el pretexto de la crisis, y están explotando verdaderamente a todas esas personas que están trabajando de forma continuada durante todo el año con ellos en vez de hacer cierto tipo de contrataciones. ¿Y tú dónde trabajas? Por lo menos para meter la cuñita, con permiso de la jefa. No, yo ahora mismo no estoy trabajando, pero eso te digo que la crisis está pegando fuerte. Vale. Ahora mismo no estoy trabajando, pero estoy disfrutando para poder viajar, para poder hacer diferentes cosas que mientras trabajo no tengo ni tiempo de hacer. Y con todo mi cariño, una preguntita. Dime, Enrique. ¿Tú crees que es importante que los Pride sigan existiendo y con los cambios de gobierno se siga respetando? Por ejemplo, el Pride de Madrid, que yo sé que... El Pride de Madrid no va a desaparecer, es decir, porque hay gente que dice que es que se van a cargar el Pride. No, yo sé que eso no se va a cargar, porque además... también deja mucho mucho dinero y es importante. ¿Tú cómo lo ves esto? Pues mira, yo creo que aunque lo intentasen no podrían, porque el orgullo, como bien quiere decir Pride en castellano, el orgullo se lleva dentro. Entonces, por mucho que intenten hacer sucumbir la fiesta que de la que todos nos enorgullecemos, es que no podrían aunque quisieran. Entonces tenemos que tener eso muy claro, que aunque quieran, no van a poder. Y si nosotros lo tenemos claro, ellos no van a tener es otra que yo tengo, es que yo tengo una información por ahí, yo no voy a dar nombres. A ver. Yo creo que también... vamos a ver, yo dudo mucho que se quiera cargar el Pride. Lo dudo mucho, primero, porque obviamente sería un planteamiento antipolítico, desde luego. Porque en el Pride no hay solamente gays, yo siempre digo que hay como un 60% de gente que es heterosexual y que le gusta la fiesta y le gusta lo que significa, además se lo pasan muy bien. Y además deja una economía muy importante en Barcelona, en Madrid. A lo mejor ciertos matices se podían modificar, se podían variar, pero yo tengo la sensación que también hay una campaña excesivamente como con la crisis, que existe, por supuesto, pero como de pánico que alguien se quiere cargar el Pride, y si esto existiera y fuese así, que lo dudo, esa persona sería bastante absolutamente estúpida o estúpido políticamente. Es decir, tú no puedes rechazar unas fiestas de 5 o 4 días que dejan a la ciudad de Madrid o Barcelona tantos millones, pero no a los gays, a los hoteles, a los restaurantes, a las tiendas, a las... Es que sí, porque recordemos que en muchos años Madrid ha estado completo. Sí, sí, completamente. Los hoteles han estado hasta completos arriba. Y tenían que irse incluso gente a la periferia de Madrid para poder alojarse, para poder venir. Entonces, no estamos hablando de que todos los hosteleros y hoteleros de Madrid sean homosexuales o simpatizantes, para nada. Todo el mundo se beneficia de ello. No, es que a mí me encantaría. Me encantaría, por ejemplo, que las fiestas de San Isidro de Madrid pudieran cerrarse toda la Gran Vía, que hubiera muchas chulaponas y que esto trajera mucho más turismo, pues como se hace, por ejemplo, los maratones de Nueva York. Es decir, ¿qué pasa? ¿Tú vas a suspender el ¿Qué pasa? ¿Que los maratones de Nueva York no hay gays corriendo? ¿Qué pasa? ¿No tenemos dos piernas? Es decir, por eso digo que parece ser que no. No, no. Oye, no lo sé. Yo creo que si las tenemos, 2.5. Algunos tres. Nos encantaría que eso fuera la norma general, la verdad. Porque yo últimamente tengo un gran problema. Me voy a algunas playas nudistas y cómo ha crecido España. Yo creo que ha debido sentar mal cuando se sacó la esa regla de los 13 centímetros, que yo creo que la gente se ha puesto en marcha y ha dicho, esto no puede ser. Oye, estaba yo en Italia, que vivo entre Italia y Madrid, en Roma y Madrid, y me dicen que Nacho Vidal ha sacado un perfume con el frasco de su pene. Sí, sí, sí. Pues no sé si es cierto, que me parece fantástica la idea, ¿no? Pues ya puede ser barato el mililitro, porque si no, tiene que ser una ruina. Tiene que ser una ruina de perfume. Oye, a ver cuándo nos conocemos. ¿Cuándo? ¿Os conocéis, Iván y tú? Sí, sí. Pero si ya os habéis conocido. Nosotros ya nos conocemos, ¿sí? Enrique. Claro, es Iván el que tú conoces. Vale. Por eso te he mandado un beso fuerte. Es que claro, no me lo voy a explicar. Son los años, perdóname. Es que a ver si ya se inventan residencias con los seis colores. Hay una que se está preparando, parece ser, en Rivas Gracia Madrid, que parece una muy buena idea. Qué bueno. Pues nada, dos muñecotes enormes de Grace Kelly y espagueti y venga. Yo creo que en esa residencia le gusta otro tipo de muñecos. La residencia puede estar abierta a todo tipo de muñecos. Tampoco vamos ahora a acotar. Puede haber de todo. Que sí. No, pero lo importante es que lo que se me ha ocurrido es montar y crear, después de 10 años, unas mascotas que puedan convivir en los, como cualquier producto. Si entras en gayskellyespagueti.com lo vas a ver, lo vas a entender. Y la verdad es que está resultando muy bien. O sea, estoy contento y todo el equipo italiano y español estamos muy felices. Pues bueno, vamos a hacer un llamamiento a todas las personas de Radio Círculo que nos estén escuchando, de Ponte Mi Piel, que se pasen por Fitur, dentro de unos días, el 18 al 22, por el pabellón 10 LGTB, que busquen a Grace Kelly y a Spaghetti y que se den cuenta... Que no soy yo, ¿eh? No, que no es Enrique del Pozo, ¿eh? No, estos son unos muñequitos aparte y Enrique también estará por ahí danzando porque sí, hay que presentar... Los 4 días. ¿Eh? Eso es. Entonces, pues nada, pues animaos todos y vamos a conocer estas mascotas para normalizar, para convertir en algo natural, en algo completamente normal, porque no hay nada diferente en nosotros, porque si no, oye, que nos den una paguita y nos vamos... No, además ahora ya que... Además, allá que Epi Blas no había nada. Es verdad, qué y ya pena. Se lo han llevado crudo. Sí. Pues se lo han llevado crudo. Yo... Bien que lo han explotado durante 25 años. Mm. Vale. Entonces. Y ahora rompen su amor. Bueno, pues mira, oye, lo que no entiendo es por qué no se les ha ocurrido a ningún norteamericano lanzar dos mascotas gays. Eso es cierto. Dado que es el país, digamos. Pues mira, nace desde España. Ojalá que desde España en un futuro estemos en muchísimas tiendas y muchos negocios conviviendo con cualquier mascota. Y a ver quién se atreve o qué gobierno se atreve de este país a sacarnos o a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas privadas, sacarnos el derecho de casarnos, de ser libres por la calle y de ser quien somos. Ninguno. La cosa va corriendo. Ya en México. En México, Argentina, Es que estamos en un ejemplo internacional. Tenemos que ayudar mucho, por ejemplo, a Italia. Italia, sí. El tema está duro ahí. Está duro, ¿no? Mi pareja lo lleva jodidillo. Vaya. Bueno, pues a ver si traemos a tu pareja el otro día y lo hablamos de cómo... No quiere, ¿no? Mejor no, pasa de medios. Bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo, ya hemos llegado a las 2 de la tarde. Esta ha sido la presentación de Grace Kelly Spaghetti, que pronto se va a ver en Fitur 2012, pabellón LGTB. Lo repetimos hasta la saciedad porque es necesario que estas mascotas LGTB se conozcan y viajen a lo largo del mundo haciendo visible la comunidad LGTB. Muchísimas gracias, Iván. Pásatelo muy bien en Palma. Muchísimas gracias a vosotros. Estos últimos días que ya en nada estás aquí en Madrid, o sea que... Sí, en nada estoy. Eso nos veremos. Bueno, un besazo, Iván. Un beso muy grande para los dos. Adiós, guapo. Enrique. Bueno, Enrique, pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Sí. Ya sabes que es un placer tenerte aquí en los estudios. www.gayskellyespaghetti.com. Por supuesto. Bueno, pues nada, un besazo muy grande. Nos vemos en Fitur. Y bueno, a vosotros, daros las gracias por estar ahí, como cada viernes. Así que un besazo muy grande, un abrazo. Y nos vemos dentro de 7 días. Hasta luego. Si se nos rompió el amor y no puede tanto usarlo, ni siquiera nos paramos a pensar qué pasó, cómo ni cuándo. Se nos congeló el corazón, ya no latía con tanta fuerza, era la muerte ansiada de hoy.